¿Cómo estás? ¿Nos ¿Qué tal? escuchás? Buenos días, un gusto saludarles, gracias por el llamado. No, por favor, muchas gracias a vos también por compartir esta información, por compartir esta mirada sobre lo que está pasando con esta empresa que tiene dueño con nombre y apellido, Marcos Galperín, que además sabemos de sus vínculos afectivos con el expresidente Mauricio Macri, y en torno a esto cómo se da un entrevero que abarca muchos aspectos. Vos señalás en relación a lo que pasa con esta empresa, todo lo que es el riesgo de un esquema, por ejemplo, para empezar con la nota, de extractivismo de datos, de una información donde constantemente Mercado Libre va acaparando información sobre la población. Sí, ese, bueno, es un peligro de Mercado Libre y de casi todas las empresas, ¿no? Sí. Que hoy en día tiene más información sobre nosotros que la AFIP, que pueden nuestras parejas, nuestras familias, incluso que sobre nosotros mismos, ¿no? Y que es uno de los principales tráficos y mercancías del mundo y que nosotros la entregamos de manera prácticamente gratuita. Sí. ¿No? Hay un dicho que dice que si vos por utilizar un bien o un servicio, ¿no? O un bien o un servicio, no pagas nada, entonces el producto sos vos. Lo hemos escuchado, sí. Y bueno, entonces cuando usamos las redes sociales, entramos a cualquier sitio, cualquier página web o utilizamos aplicaciones, esa información, incluso ahí, esto también es claro, que a veces habilitan los micrófonos, las cámaras de nuestros celulares, cuando estamos hablando captan palabras y después nos ofrecen los productos relacionados a lo que estábamos hablando. Bueno, esto es un tema central de la agenda de hoy, que desgraciadamente se habla muy poco y se interviene muy poco, y seguramente sobre la agenda del futuro, ¿no? La agenda económica y social, los derechos de los consumidores, y que va a ser un tópico insoslayable. Aquí en esta zona, en este territorio, estamos hablando desde las sierras de Córdoba, hay una mirada y un recelo con respecto al uso del celular, y esto que vos mencionás de que el celular no se escucha, está presente en muchas conversaciones aquí entre las vecinas y vecinos. Estamos siempre diciendo, al final el celular me propone cosas que yo ni siquiera busqué. ¿Es cierto que hay algo de cierto en ese nivel de espionaje tecnológico? Sí, eso por supuesto, o sea, esas cosas pasan, de hecho, uno a veces conversa de un tema y al rato usas internet y todo el tiempo te están ofreciendo algo relacionado a lo que hablaste. También con Córdoba, por ejemplo, para dar un ejemplo de las problemáticas de Mercado Libre, es que, bueno, sabemos que Argentina es un país, si bien federal, muy concentrado económicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los principales productores e importadores del país están ubicados en lo que es el territorio del AMBA, ¿no? Lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Entonces, para que muchos productos estén en el país, en distintos lugares, por ejemplo, en un municipio de Santiago del Estero, o en Chaco, o en Neuquén, muchos de negocios locales de cercanía utilizan toda una cadena de comercialización y distribución que hace que el producto esté ahí. Bueno, ahora, ¿qué está pasando? Muchas personas directamente usan Mercado Libre, le compran al productor o al importador, que es mucho más barato, a veces tiene pago en cuotas o envío gratis, y eso está destruyendo todo el tejido productivo y el comercio de cercanía, de hecho, y arruinando a las economías regionales y a muchas provincias. Sí. De hecho, menciono esto porque en Córdoba es una de las provincias que tiene proyectos de ley para prohibir directamente Mercado Libre, para tratar de proteger su producción y comercio local, ¿no? Bueno, esto también pasa en Rosario, en Chubut, en otros lugares del país, porque de hecho es un gran peligro, si uno toma el ejemplo, por ejemplo, de Amazon en Estados Unidos, que ha devastado ciudades y estados completos, donde, bueno, se ha concentrado el comercio y la producción en las dos costas, arruinando a montones de municipios, ¿no? Y ciudades. Entonces, bueno, esto también es un peligro que hay que prestar la atención, no solo, bueno, porque no solo las implicancias de la información, su uso, su comercialización, sino cuáles son las consecuencias territoriales y sociales que generan este tipo de plataformas. En este sentido, Julián, nosotros como comunidad solemos tener como mucha reflexión sobre esto y empezamos como a ver en qué nos hacemos cargo los usuarios y las usuarias de las plataformas. Y nos preguntábamos al comienzo del programa, desde nuestro pensamiento progresista, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Proponemos bajarnos de las plataformas o esperamos que haya regulaciones, como vos estás mencionando, que resuelvan la cosa desde otro lado? Digamos, ¿dónde podemos empezar a hacer circular esta discusión desde diferentes planos? Sí, eso está muy bien, porque desgraciadamente, que esto fue uno de los motivos disparadores para hacer un libro, es que sobre estos temas que son centrales, ¿no? Pensemos que hoy Mercado Libre, como vos lo mencionaste, es la empresa más grande, más importante de Argentina, ¿no? Está, aparte, en 18 países de la región. Sí. Ya no es más, por ejemplo, históricamente, como era YPF, que era el siglo XX, fue la empresa más cara, o el grupo privado Techint. O sea, empresas ligadas al acero y al petróleo, ¿no? Del industrialismo. Hoy en el mundo las principales empresas son todas economía, empresas ligadas a lo digital, ¿no? O sea, ya sea Amazon, Google, Facebook. De hecho, los multimillonarios del mundo, los más ricos, son los dueños de estas empresas, como puede ser Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Elon Musk. Musk, Bueno, sí. los grandes multimillonarios están Sí. ligadas a esta tecnología, que es la que mayores valores agrega. Y muchas personas, sobre todo, por ejemplo, acá en Argentina, para el caso específico, están como muy obnubiladas, ¿no? Muy encandiladas por este tipo de empresas que defienden mucho Mercado Libre, que dicen, bueno, es una empresa de Internet, del futuro, la tecnología está muy asociada a estos valores. Entonces, y por ejemplo, reivindica mucho a Marcos Galperín. Entonces, como tiene tan buena imagen en amplios sectores sociales, ningún sector político quiere discutir esta empresa o las implicancias del capitalismo de plataforma. Ninguno. Sí. Bueno. Entonces, mientras más tardemos en discutir todos estos problemas y más tarden en entrar en la agenda, más tarden en entrar, más difícil va a ser tratar de pensarlos, regularlos, intervenir, porque de hecho yo creo que, o sea, hoy ya la empresa, hoy ya es la más grande del país, ¿no? Pero controla gran parte del comercio minorista, el mayorista, la cadena de pagos, parte del sector financiero. Recordemos que tiene Mercado Pago, que se tuvieron que unir, por ejemplo, todos los bancos, repito, se unieron todos los bancos, que son actores económicos centrales, para sacar su propia billetera virtual, que es modo para tratar de competirle a Mercado Pago. No, pero Sí. entonces controla comercio minorista, mayorista, la cadena de pagos, el sector financiero, parte de la logística, el sector inmobiliario, el automotor, está por sacar marcas propias, también de seguros, de viajes, de frescos, ahora está sacando su aplicación de entregas de delivery. Bueno, y ya hoy es la empresa más grande del país, imaginémonos lo que va a pasar dentro de 10 años. Sí, es Entonces, como nosotros lo que una. insistimos que es mucho mejor prevenir que curar. Lo que pasa es que si la ciudadanía no está dispuesta a identificar estos problemas, pues dice, no, no, mejor, que, o sea, están orgullosos, incluso la reivindican, bueno, los problemas se van a agudizar y probablemente lleguemos tarde Sí, a discutir esto. para el usuario común se volvió muy práctica, ¿no? Acá mi compañero Agustín quiere hacerte una pregunta. Julián, bueno, muchas gracias por la nota. La verdad que es un tema que nos abre un montón de panoramas. Por ejemplo, uno de los panoramas que vinculo ahí es el tema de la discusión que teníamos o que tenemos en muchas instancias con el tema del software libre y lo que pasaba con Microsoft. Y bueno, una discusión de decir, bueno, ¿quién controla cada uno de los espacios? Completo la pregunta de Violeta en relación, o le agrego una cosa, es que si pueden los progres ser pobres, porque traigo un ejemplo nomás. Yo busqué el otro día en Mercado Libre, acá en Capilla del Monte, busqué para comprar un estabilizador de tensión que salía acá en Capilla del Monte 16 mil pesos, mientras que salía 8.300 en Mercado Libre el mismo producto, ¿no? Entonces uno dice, y bueno, ¿qué hago? ¿O hago un esfuerzo sobrehumano de vivir en la pobreza para no comprar al comercio local, pero banco al comercio local para desarmar el sistema de Mercado Libre o para que el comerciante local tenga alguna oportunidad, digamos, una oportunidad de volver a poner la plata circulando en el lugar y demás, o lo compro por Mercado Libre y después termino definiendo esa otra plata para otra cosa de consumo local, como por ejemplo ir a ver un espectáculo musical, ¿no? Entonces, digo, en ese entramado es donde la pregunta es si se puede ser progre y pobre a la vez, o si es solamente una discusión para quienes tienen una billetera suficiente como para decir, bueno, le pecho a Mercado Libre, le hago una discusión a Mercado Libre y no me tiembla la billetera. Sí, bueno, lo que vos planteás es central. La verdad que es muy interesante el ejemplo y la situación, ¿no? Porque primero aclaremos un punto. Yo no estoy ni contra Mercado Libre, ni estoy proponiendo que no se use ni el comercio digital, ¿no? El comercio a través de Internet, ni que dejemos de usar Internet, ni que volvamos a la edad de las cavernas, nada de eso, ¿no? Uh-huh. El planteo es, como vos señalás, son los desafíos frente a las nuevas problemáticas que aparecen y cómo resolverlos, porque vos lo que me planteás es perfectamente legítimo. O sea, una persona que hace, quiere bancar, ¿no?, y ayudar y colaborar con los comercios de cercanía, los negocios locales, pero a la vez es mucho más barato, el caso que vos ponés, el ejemplo, es prácticamente la mitad de comprar en un lugar y en otro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, mirá, el bolsillo manda en este caso, ¿no? Y es lógico. Bueno, acá son parte de los desafíos y las preguntas de cómo intervenir para de alguna manera proteger a los negocios locales, a las economías regionales, a las provincias, y a la vez no quedar afuera de la modernidad, no se pierde eficiencia, el consumidor tiene derecho a comprar y a pagar los precios más bajos, ¿no? Y incluso, como vos señalás, el mismo producto, ¿no? Yo pongo a veces un ejemplo que tal vez sirve para pensar, ¿no? Que a principios del siglo XX, en Argentina, el Partido Socialista era un partido fuertemente librecambista, ¿no? Mm. Estaba a favor del librecambio, ¿por qué? Porque decía, nosotros queremos representar a los trabajadores, entonces, si nosotros tenemos muy abierta la economía, los productos importados van a ser muy baratos. Entonces los trabajadores van a tener una mejor calidad de vida y también un mejor salario, porque van a ser más baratos comprar vinos, por ejemplo, del exterior, el azúcar del exterior, los chocolates del exterior, ¿no? Entonces, uh-huh, esta era un poco la postura del Partido Socialista. Bueno, tiene cierta lógica, pero uno al día de hoy podría hacerle un par de objeciones. Es decir, bueno, pero vos, alentando los productos importados, ¿efectivamente protegés a los trabajadores? ¿No? Uno se podría hacer esa pregunta, porque por ahí, si uno protegiera el mercado interno, alentara la producción local, habría más trabajo, mayor demanda de empleos, mejores salarios, mejores condiciones laborales, sindicatos más fuertes. Entonces, se podría ganar una mejor calidad de vida con una producción local. Esa es una pregunta, ¿no? Es un ejemplo que, uh-huh, por ahí es similar, o tiene ciertas analogías con los casos que vos me planteás, pero son un poco los desafíos, y esto es un poco lo que tenemos que discutir, cómo ganar eficiencia y a la vez proteger a los negocios locales, porque si no, yo en las provincias, por ejemplo, que, bueno, Córdoba, por ahí no tanto porque es una provincia fuerte, importante, de mucho volumen, pero hay otras provincias que son muy débiles, son muy pobres, tienen muy pocos recursos, y lograr que haya algún negocio, alguna fábrica, algún empresa de cercanía, es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo hacemos para los pocos que tienen algunas provincias, algunos municipios, defenderlo, que lo consoliden, incluso que crezcan y que no se vean absorbidos, y lograr una mayor concentración regional y económica de la que ya tiene Argentina y que ya sufre y que es un problema muy importante? ¿Se entiende? Entonces, bueno, estos son parte de los desafíos de la agenda que tendríamos que discutir. Claro. Julián, tengo acá dos pestañas abiertas en mi computadora, una con Mercado Libre y otra con Correo Compras. Mercado Libre, 94.400 pesos para un celular Samsung de igual al que tengo en Correo Compras, de 125.000 pesos de oferta con descuento del 20% en Correo Compras. Quería preguntarte, ¿qué falló en este anuncio de el Mercado Libre argentino que se hizo hace un tiempo, este intento, o si todavía está muy en camino y necesita un poco más de vuelo? Bueno, ahí es compleja la temática, que trato de poner el ejemplo que, bueno, ustedes, desde Córdoba, por ahí, justo es una provincia problemática, ¿no? Porque es una provincia que está bien parada. Ya lo sabemos. Cuando quieras charlamos más sobre... A ver, pongo este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas es una empresa estatal y uno de sus principales compromisos es garantizar que todas las provincias del país tengan por lo menos un vuelo semanal, incluso a sus capitales, por lo menos un vuelo diario, ¿no? Sí, ¿Por qué? conectividad. Porque si no lo hiciera el Estado, muchas de esas provincias quedarían aisladas, ¿no? Porque cuando llegan la conectividad, llega el comercio, llegan las conexiones, llegan las familias, llega la cultura. Bueno, entonces es muy importante para muchas provincias que esté Aerolíneas Argentinas ahí presente. El tema que pasa, muchos de esos vuelos no son rentables, incluso van a pérdida, porque no tienen el volumen del tráfico de personas suficiente para que llegue. Claro. Entonces, ahí el Estado lo que trata de hacer es compensar, en caso de aerolíneas, de las rutas más rentables, por ejemplo, bueno, ir a Córdoba, ir a las cataratas, ir en temporada, bueno, al norte, a Ushuaia, bueno, algunos lugares donde es muy alto el tráfico, de compensar y hacer una serie de subsidios cruzados, pero como lo central es el principio federal, ¿no? Algo parecido pasa con el correo argentino, ¿no? El correo argentino tiene obligación de cubrir todo el país y todas las rutas. Entonces, llevar una carta, un telegrama a los lugares más recónditos e inhóspitos del país, que es un país muy, muy extenso. Pensemos que es uno de los países más extensos del mundo. Entonces, tiene que llegar y entregar correspondencia en muchos lugares, incluso paquetería o encomiendas, es ir a pérdida. El Estado pierde dinero, pero lo hace con la finalidad de cubrir todo el país y garantizar a todos sus ciudadanos que van a estar conectados, ¿no? Bueno, sobre esto, por ejemplo, también se monta Mercado Libre, porque utiliza la plataforma y la logística de Correo Argentino para entregar su paquetería, ¿no? Entonces, acá hay una apropiación de ya los costos hundidos, incluso de las pérdidas que pueda tener Correo Argentino a favor de la empresa. Algo muy, muy parecido pasa en Estados Unidos con respecto a Amazon y FedEx, que FedEx es el correo estatal Sí, que federal. pierde muchos lugares y Amazon puede entregar a bajos precios gracias al correo estatal. Bueno, ¿a qué quiero ir con todo esto? Bueno, lo central en gran medida de estas plataformas, una parte importante es el desarrollo de la logística y la distribución. Entonces, como Correo Argentino ya tiene lograda la penetración, la capilaridad, ¿no? Que se puede en distintos puntos de entrega y distribución, ya tiene todas las cadenas relativamente aceitadas para hacer las entregas de paquetería, dijeron, bueno, ¿por qué no montamos una cadena? Ya tenemos la logística, ahora falta desarrollar la parte de comercialización. Bueno, esto es lo que no está del todo logrado porque Correo Compras Compras. no tiene la cantidad de oferentes que tiene Mercado Libre. Lo que vos me señalás, Mercado Libre, ¿qué hace? En realidad ofrece su plataforma para que las personas ofrezcan sus productos, ¿no? Compren y vendan productos. Bueno, Correo Compras es lo mismo. Lo que pasa es que es mucho menos popular. Entonces, si un privado prefiere hacer la oferta en Correo Compras y no en Mercado Libre, bueno, eso es una decisión del privado. El tema es cómo lograr mayor, que por ejemplo Correo Compras desarrolle mejor toda su cadena de comercialización, de pagos. Bueno, pensemos que Mercado Libre es una empresa que tiene casi 24 años de existencia. Sí, Correo Compras tiene 1 o 2 años. claro. Bueno, no es lo mismo Sí. desarrollar toda esa infraestructura de logística en la comercialización, el conocimiento, que las personas se sientan cómodas, ¿no? Y acostumbradas a utilizarla, que una empresa que ya preexiste hace bastante tiempo, ¿no? Esto a pesar de que sabemos Mercado Libre impone cada vez más condiciones y comisiones a quienes venden a través de su plataforma, ¿no? Para pensar un poco a dónde está el negocio de Mercado Libre. Julián, le recuerdo a la audiencia también que estamos hablando con Julián Sicari, investigador del CONICET, experto aparte en historia económica, que tiene publicado un libro sobre Mercado Libre que se llama República Mercado Libre para poder analizar y entender los los peligros de que una plataforma como esta se vuelva tan grande en la estructura económica argentina. En este sentido, algo que mencionabas con respecto a cómo los bancos se tuvieron que unir con la billetera Modo, ¿cómo se analiza lo que pasa con Mercado Pago en términos financieros? Porque hay cuestiones que tienen que ver con evasiones impositivas, trampitas que tienen los rubros, ¿no?, en los cuales se declaran estas operaciones financieras, y una imposición que fue habiendo también en plena pandemia, donde hubo un salto exponencial de Mercado Libre, para las clases trabajadoras, para una gran parte de la población vulnerada que no tiene ningún tipo de acceso bancario y que a través de la aplicación Mercado Libre empezó a resolver transacciones también financieras, donde además que Mercado Pago se queda con su tajada, ¿no?, de dinero. ¿Cómo lo ves esto, Julián? Sí, lo que vos señalás es muy interesante porque efectivamente, por ejemplo, Mercado Pago ha ayudado mucho a la expansión de muchos aspectos, por ejemplo, de la cadena de comercialización. Ellos, por ejemplo, trajeron en 2017 al país los QR, que hoy, bueno, todo el mundo sabe lo que es o cómo funcionan, y ha facilitado ya sea el pago de servicios o el postnet de Mercado Pago, cómo se extendió. Y a muchos sectores que, como vos señalás, no tienen acceso a circuitos financieros formales, bueno, ya sea pueden pagar, pueden comprar en cuotas, incluso varios sacan préstamos. Lo que pasa es que acá hay cierta... Eso está muy bien, ¿no?, y es valorable, y es algo a destacar. El problema acá pero es... Pero no hay regulación financiera en torno a eso. O sea, el Estado, claro, argentino es que está perdiendo están en dinero ciertos vacíos ahí, ¿no?, legales. Claro, hay ciertos vacíos legales, después que hay una correlación total entre sectores no bancarizados, que sí, no están dentro de la economía formal, y la vulnerabilidad frente a las plataformas financieras, ¿no? Por ejemplo, Mercado Pago hoy, por darte un préstamo, te puede llegar a cobrar una tasa de interés del 470%. Sí, terminan uno siendo... se podría preguntar, ¿quién está en condiciones de tomar ese préstamo? ¿Quién está en condiciones de pagarlo? Por ahí el que lo hace es porque está desesperado. Claro, claro, suena y a esos también, préstamos ya, sola firma que te ofrecen a veces en la exacto, calle, prácticamente. Claro, es una usura, está exacto, al borde sí, de la usura. Claro, sí, entonces acá hay un tema de alguna manera, cómo incluir a los sectores vulnerables, cómo no abusar de ellos. Entonces... reconociendo también los logros, como señalaba, cómo, bueno, qué hacer con el sistema financiero, la importancia de la educación y la formación financiera, porque bueno, acá por ahí el problema de fondo en el país es la gran cantidad de trabajadores que no están en blanco, ¿no?, que no están bancarizados. Entonces, bueno, eso genera todo un circuito de que sectores excluidos busquen las formas de comprar, incluso de tener facilidades de pago o de tener algún préstamo. Y bueno, acá surgen las posibilidades de los abusos, porque también, bueno, algunos dicen, esto en realidad vos te debería controlar con más hincapié el Banco Central, e incluso los trabajadores de Mercado Libre, como si tu principal unidad de negocios es Mercado Pago y la cuestión financiera, tus trabajadores deberían ser empleados trabajadores de financieras. De la bancaria, claro, agremiados en la bancaria y tener... Porque los trabajadores bancarios son los que suelen tener las mejores paritarias del país, ¿no?, las mejores condiciones de trabajo, buenos salarios, entonces también tendrían mucha mayor protección. Entonces, este es un punto de conflicto, de hecho, en la empresa, porque está la discusión de qué gremio los debería defender, si, por ejemplo, sí, camioneros, por la cuestión de logística y distribución, si los bancarios, si empleados de comercio, bueno, si carga y descarga, bueno, hay una discusión muy fuerte, muy interesante también, pero... porque hay un abuso muy grande también sobre los trabajadores de Mercado Libre, especialmente los de logística, ¿no?, que claro, son los que tienen probablemente el peor convenio laboral del país. Mira, bueno, Julián, agregaste un tema más, pero queremos cerrar por hoy la charla. Nos gustaría llamarte en otro momento y seguir ampliando, porque estamos abriendo un tema que es enorme. Si nos vamos también a hablar sobre la precarización laboral, con lo que estás ahí introduciendo, nos damos cuenta de todo lo que implica esta idea de república mercado libre, ¿no? ¿En qué se nos puede llegar a transformar esto y el alto riesgo que tiene para nuestra economía en un momento en donde también en nuestro país está en una circunstancia muy vulnerable en términos económicos. Así que te agradecemos muchísimo por zambullirnos en esta temática. Y bueno, quedamos atentos a poder ir conectando toda esta información o esta mirada, ir actualizándola con lo que podamos compartir como reflexiones de vecinas y vecinos que terminamos siendo usuarios atrapados en esta lógica, ¿no? de plataformas como la de Mercado Libre, y también atentos a cómo se puede interconectar con decisiones más macro para la economía del país. Sí, por supuesto. Sí, lo más interesante es poder discutirlo y poder charlarlo e identificar un poco estos problemas, porque bueno, solo una vez que nos hagamos cargo vamos a poder intentar resolverlos y arbitrar las herramientas para, bueno, que la situación no termine resultando tan, tan perjudicial. Así que bueno, bienvenido sea la charla sobre esto. Bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto, Julián. Quedamos atentos a actualizar y, ya te digo, a seguir esta temática. Gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias por el llamado. Un gusto. Hasta luego. Un saludo. Era Julián Sicari, investigador del CONICET, doctor en ciencias sociales y, bueno, especialista en historia económica, autor del libro República, Mercado Libre. Un librazo de esos que el otro día se lo comentaba a nuestro compañero de acá de Cooperativa Viaraba, don Leandro Rueda, y dijo, ve, esos son los libros que yo quiero tener en mi biblioteca. Y empezó a decir una serie, espera, a lo mejor no cuento intimidades. Nos pueden mandar un mensajito a la radio si quieren que les mandemos la nota que salió en Página 12, que es la nota de referencia que tomamos para